CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. Lo hacemos a partir de lo que es el presupuesto aprobado en el Senado de la República y que ustedes saben está esperando ahora que en diputados se pueda dar la aprobación de los cambios como tercera cámara. Porque varios legisladores viajaron a Eurolat. No hay una lista concreta, pero fueron varios, entre ellos el senador Daniel Cayán y también el senador Viera del Frente Amplio, pero también Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, Conrado Rodríguez, que va a estar en los dos lados, va a estar en Eurolat y en Israel. Es decir, va a estar en Bélgica y en Israel, que es donde se hace la Eurolat, que es una actividad de asamblea parlamentaria europea y latinoamericana que tiene sede en Bélgica. La falta de Perrone es la que ya hemos contado, hace que esto se demore, porque los otros pueden tener suplente, pero Perrone no lo tiene por una situación interna de su propio suplente. Por otra parte, a Israel viajaron 15 legisladores. La Embajada de Israel no dio sus nombres, pero se sabe que, por ejemplo, Felipe Schipani, Conrado Rodríguez, Juan José Olaizola, entre otros, son los que están encabezando esta actividad allí en Israel. Por lo tanto, hay una falta muy importante de titulares también para tratar el tema presupuestal. Desde el Senado lo que se destaca es lo que ya hemos dicho. Buen diálogo, negociación, acuerdos entre la oposición y el oficialismo y algunos temas que complicaban un poco la realidad del presupuesto, como el tema del secreto bancario, se dejó para más adelante. Uno de los que habló sobre este tema fue el senador Pedro Bordaberry, que fue un referente en las intenciones de acuerdos y de diálogos con el gobierno. Lo único que Bordaberry ve como por ahora difícil es el tema del crecimiento del país que Gabriel O'Done como ministro de Economía ha establecido o ha preestablecido. Escuchamos lo que decía Bordaberry. Se ha logrado una cantidad de cosas para mejorar la vida de los uruguayos en este trabajo que se ha hecho. Hemos logrado que se creen más fiscalías, que era un pedido de la Fiscalía en este tema que tenemos tan grave de la inseguridad, incluido una Fiscalía en Toledo, que no estaba previsto, y otras fiscalías más, eso es lo primero. Lo segundo que se ha logrado también, que el gobierno acepte endurecer la regla fiscal en el año electoral, es decir, que no se puede gastar en el año electoral como se ha gastado en los últimos años electorados, en los últimos 4 o 5 años y más también. También de eso se han logrado fondos para terminar la UTEC de Rivera, que no es poca cosa. También se ha logrado que la presidencia quede incluida dentro de la posibilidad de hacer pedido de informes por parte del Parlamento, que hasta hoy no lo estaba, que nos parece que es muy importante también. Y también se ha modificado el IMESI, que se tenía previsto que se iba a aplicar a unos productos de la granja y de la agropecuaria, que se puso un tope en eso con un porcentaje del mismo. Hemos tenido una buena receptividad en los últimos días, ese es el tema. Respecto al secreto bancario, todavía no tenemos un acuerdo. Se avanzó bastante porque el Frente Amplio aceptó que sea solamente con la autorización del juez, como es hoy, que no es poca cosa, pero bueno, faltan algunas otras cosas sobre en qué momento y en por qué razones puede levantarlo el juez, el secreto. Falta también el tema de la notificación al interesado. Eso termina en una comisión y con más tiempo lo podemos discutir. Pero sobre todo estamos protegiendo al uruguayo que tiene una cuenta corriente bancaria y que no incurre en ninguna mala conducta, que no se pueda acceder a su información. Eso es fundamental en esto. Sin eso no lo podemos votar y estamos siendo claros. Si el Frente Amplio se ha venido algunas de las cosas estas de que sea con autorización judicial, de que haya una notificación, pero todavía falta mucho. No. Si el Uruguay en los últimos 10 años creció promedialmente al 1%, y ahora tú decís que vas a crecer al 2,6, la verdad que tenés que decirnos cómo vas a hacer para más que duplicar como estás creciendo. Es que si vos no creces a eso, no recaudás lo que tenés previsto. Y si no recaudás lo que tenés previsto, estás gastando de más y tenés que volver a plantear todo el tema del presupuesto. Así que esperemos, ya este año que había una previsión bastante ambiciosa, ya no se va a cumplir, va a ser un poco menos. Pero sobre todo lo que tenés que mirar en estos momentos es qué es lo que vas a hacer distinto para crecer a más del doble. Eso era lo que decía Bordaberry. El senador Sergio Botana, del Partido Nacional, también habló de acuerdos, de una escucha por parte del oficialismo a las propuestas que hizo la oposición y por eso el avance también con la aprobación del presupuesto en general también del Partido Nacional. Las razones de la decisión obviamente reposan en el espíritu democrático, en la convicción republicana de que aún en la discrepancia todos tenemos el deber de transmitir nuestras ideas y escuchar a los demás y tenerla y construir la democracia aún desde ópticas diferentes siempre va a ser el mejor de los caminos. Dimos el voto en general, por supuesto, pero nos mantuvimos apegados a nuestras más firmes convicciones. Cuando fuimos gobierno no pusimos un solo impuesto y no estuvimos dispuestos a votarlos tampoco en esta instancia, porque el país no aguanta más costos para el trabajo nacional. No acompañamos aún la solución del secreto bancario en la medida en que no aparece ningún mecanismo que simultáneamente de la eficiencia que el gobierno persigue con las garantías que los ciudadanos de este país, los que vivimos acá y los que quieren venir, merecemos. Parte de lo que decía en este caso Sergio Botana. Por otra parte también habló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sánchez hizo referencia a un fondo que va a tener un periodo de 5 años con una posibilidad de establecerse hasta unos $200,000, dijo él, será ese fondo a repartir entre los distintos programas que se presenten en investigación. Allí estuvo también centrado la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y Presidencia de la República, porque el presupuesto crea, y por eso agradeció también a los senadores de todos los partidos políticos, haber aprobado la estructura necesaria para dar este tipo de fondos para el tema de investigación, aunque reconoció que se está lejos del 1%, porque recuerden ustedes que en el ámbito del reclamo 6% más 1, 6% para educación más 1% del Producto Bruto Interno para investigación. Estamos lejos de eso. Sánchez igual dijo que estos fondos, estos dineros van a servir para desarrollar temas de investigación en el país. Me corresponde agradecer a todas las bancadas del Parlamento de la República porque estamos haciendo este anuncio una vez que ha concluido el trabajo de la Cámara de Senadores con la segunda Cámara, donde se le ha dado aprobación a un conjunto de artículos muy importantes, estratégicos y centrales, en las cuales el Poder Ejecutivo colocó el programa Uruguay Innova, la creación de una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento de la Presidencia de la República y un conjunto de acciones que pretendemos desplegar en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que es una de las grandes apuestas estratégicas del gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en donde nosotros queremos centrarnos fuertemente en estos temas. Obviamente, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación requiere de investigación de calidad, de formación de recursos humanos calificados, de científicos calificados y dedicados a ello, de retención de nuestros científicos y nuestras científicas, porque muchas veces tenemos las limitantes de un país pobre que a veces no genera la cantidad de recursos suficientes para apostar a la ciencia y la tecnología, y todos sabemos que eso es un círculo que no nos permite salir del subdesarrollo, y por tanto este tipo de programas, este tipo de proyectos, este tipo de fondos va a atender una situación clave en un momento en donde el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo por distintos instrumentos. 9.300.000 pesos serán en los fondos que se tendrá por cada uno de los proyectos, según indicaba en este caso el propio secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El saludo, recordamos que estamos vía streaming también a través de YouTube, para Jacqueline, que nos dice buenos días, le decimos buenos días también a ella, y también para Fernando, que nos manda buenos días, y también le damos los buenos días a quienes nos escuchan. Recuerden poner el like, poner el dedito para arriba para acompañar lo que es la transmisión, y también el compartir, la flechita que está para compartir en la red social que a ustedes sigan, para que más tengan la difusión de Radio Centenario. Durante toda la programación pueden ir haciendo eso. Hacemos la pausa y venimos con lo que pasó en el directorio del Partido Nacional y también cierta respuesta indirecta, no la buscamos pero la encontramos, del sindicato portuario, porque participaron de un evento en el Parlamento Nacional y en el directorio del Partido Nacional se habló del tema puerto. Entonces allí hubo la posibilidad de hacer un cruce de opiniones. Decíamos que el directorio del Partido Nacional se reunió en la jornada, estuvo recibiendo al director del ANP por su partido, por la oposición, que es Jorge Gandini. Y Álvaro Delgado contó un poco de lo que es la crítica que se hace en el tema del puerto, donde recae también algunos planteos vinculados al ámbito sindical. Y por otra parte, también estuvo en este ámbito la crítica a la situación de seguridad. Hicieron una serie de planteos de medidas, que anoche dábamos cuenta de alguna de ellas, que van otra vez desde la pena ante algún tema de homicidio perpetua, la cárcel perpetua revisable, hasta temas que tienen que ver con situaciones casi de seguridad y convivencia, vinculadas a gente en situación de calle, cuidacoches, el tema de también penar agresividades en ese sentido, bueno, una serie de herramientas que han acercado, ya que consideran que lo que tiene que ver con el llamado del ministro Negro a de alguna manera a establecer de forma conjuntas propuestas vinculadas al tema seguridad, ha tenido poco diálogo. El ministro además ayer se reunió con el Frente Amplio, Carlos Negro, ministro del Interior, y en esa reunión subrayó que estarían las medidas establecidas a más corto plazo de lo que se había previsto en principio. Yo creo que tiene que ver también con la urgencia vinculada al tema de inseguridad. Pero vamos a escuchar lo que decían Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber, que ustedes saben abandonó el Parlamento, es integrante del directorio del Partido Nacional y ha sido ministro del Interior del gobierno pasado. Delgado comienza hablando del tema puerto a través de lo que fue el informe que les hizo Jorge Gandini. La situación del puerto, la importancia del puerto como desarrollo geopolítico y algunas restricciones que tiene el puerto hoy vinculado a muchas veces a decisiones sindicales que lo condicionan, sobre todo en sus costos y en su confiabilidad como imagen internacional del Uruguay. Así que este directorio del Partido Nacional no solo aprobó la gestión del director Gandini, que viene haciendo una excelente gestión y felicitamos en la Administración Nacional del Puerto, como oposición constructiva, no solo votando en contra aspectos que no comparte, sino incidiendo para que las cosas salgan mejor de lo que tendrían, de lo que podían salir si estuviera solo el Frente Amplio en su dirección, sino que además este directorio se quedó comprometido en hacer un seguimiento político de algunos temas que nos parecen importantes, principalmente, y lo destaco principalmente, en el tema costos y tarifas portuarias, en el tema operatividad del puerto, vinculado sobre todo al tema sindical, y por último y el más importante, cuanto antes poder dragar el canal de acceso a 14 metros como acordó el gobierno, nuestro gobierno de la calle Pou, antes del cambio de mando, en acuerdo histórico con el gobierno de Argentina, que no se ha implementado todavía y nos preocupa, para nosotros absolutamente importante. Torre Ejecutiva, por el Plan Nacional de Seguridad Pública, hemos participado junto a otros partidos políticos, hemos estado en todas las reuniones. Yo quería simplemente agregar a esto primero a nuestros delegados, que perfectamente nos representaron a esta mesa de diálogo. Y el Partido Nacional está haciendo un documento muy acabado, muy bien estructurado, que va a salir a la opinión pública. Lo que no tenemos arriba de la mesa son las opiniones del gobierno. El gobierno no ha dado una sola opinión. Ha pedido opinión, pero no ha dado opinión. Nosotros estamos dando una serie de temas que son todos trascendentes y muy importantes para otorgarlo. Sí, hay más de 17 proyectos de ley que el Partido Nacional presentó y después hay cerca de 35 medidas que tienen que ver con crimen organizado, narcotráfico de homicidios, inversión en tecnología para la prevención del delito, un capítulo sobre prevención y represión, donde está el tema de la Guardia Republicana, las nuevas bases de la Guardia Republicana, la articulación con las intendencias. Parte de lo que decían tanto Álvaro Delgado como Luis Alberto Heber del tema seguridad, y al principio comenzó hablando del informe que hizo Jorge Gandini en el tema puerto, donde habló de la operatividad del puerto y la situación sindical. Jorge Gandini ha sido muy crítico no solamente con el SUDMA, el sindicato del mar, por el conflicto en la pesca, sino también con el SUPRA, el sindicato portuario, por el conflicto con Cuenca del Plata, con lo que es Catornatí, con la administración, justamente el tema de los contenedores allí, a partir del, recuerdan, el cambio de software que hizo que los trabajadores pidieran la conservación de las fuentes laborales, pero además la posibilidad de la reducción horaria atado a la productividad. Bueno, justamente ayer en el Palacio Legislativo, donde se hizo la presentación sobre el tema cruceros, estaba el presidente del sindicato del Supra, Alejandro Díaz, y hablamos de estos temas, porque posiblemente el jueves, pasado mañana, tengan una reunión nuevamente en el Ministerio de Trabajo por el tema de consejos salarios. Está complicada la cosa, ellos lo único que están pidiendo, en principio, como mínimo, es que se respeten las pautas dadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y aún así eso está difícil. Sobre todo el tema del mínimo de los 13 jornales. Y por otra parte también está esta otra negociación por el tema del software, que quedó en stand-by a partir de que los trabajadores levantaron las medidas. La empresa aceptó negociar, pero no ha hecho una sola propuesta para ver cómo se puede avanzar en esa posibilidad, reitero, nuevo software, reducción horaria, productividad. Ese tema ha quedado trabado, ha quedado trancado, veremos hasta cuándo. Sobre las declaraciones de Jorge Gandini, que recuerdan ustedes, en nuestros micrófonos había manifestado, entre otras cosas, también en una actividad que había tenido en el Parlamento por el tema de dragado que se hizo en el pasaje Acuña y Figueroa, había dicho que los trabajadores del puerto, el problema que tienen es que están muy bien pagos pero trabajan poco. Al igual que lo han hecho otros trabajadores, Alejandro Díaz, presidente de Supra, dice que comparte esta idea de ver sueldo contra sueldo, recibo de sueldo contra recibo de sueldo, y qué tarea cada uno hace en el puerto para ver quién es el que trabaja más. Un convite que ya habían hecho otros sindicalistas también al propio Gandini. Considera que está mal informado el encargado o el director del Partido Nacional, y en este caso de la oposición en la ANP, a la hora de manifestarse como se manifiesta, decía Alejandro Díaz, presidente del Supra. Pautas del Poder Ejecutivo y después discutir lo que es el tema del trabajo eventual en el puerto. Nosotros entendemos que si este remanente de compañeros que nos quedan, que son alrededor de 500, no avanza en esta negociación, el puerto no se puede profesionalizar. Por eso venimos ya arrastrando hace tiempo intentando solucionar este tema de la eventualidad a través de leyes, de cuestiones. Llegamos al acuerdo con los empresarios, que era a través de la negociación colectiva, y bueno, lo que estamos planteando en el Consejo Salario es asegurar a trabajadores eventuales dentro del puerto de Montevideo un mínimo de 13 jornales. ¿Será las pautas justamente es eso de los 13 jornales? Pues las pautas es aceptar las pautas del lineamiento del Poder Ejecutivo. Y ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Acordate? ¿Alguna cosa? Que hay franja de aumento dependiendo de los sectores de actividad. Hay un gran componente de los compañeros que entran en la primera franja y el otro componente en la segunda. Pero el tema es aceptar así como bien las pautas del Ejecutivo y discutir el tema de algunas condiciones del trabajador portuario, que es el tema de la eventualidad para este grupo remanente de trabajadores. Mayoritariamente las empresas, las más grandes, tenemos este jornales asegurados, tenemos buenos convenios colectivos, pero hay un remanente de compañeros trabajadores de algunas empresas que son convocados eventualmente al puerto cuando hay trabajo para ellos todo el mes. Y esa es una de las situaciones que queremos resolver. ¿Hay mucha disparidad respecto a las empresas? Y hay empresas que tienen trabajo todo el año, hay empresas que no tienen trabajo todo el año, y esas estamos dispuestos a poder atender esas situaciones. Pero bueno, primero queremos evidenciar el problema, sentarnos, que se asuma, que se pueda discutir, y bueno, y en función si hay alguna disparidad poder negociarla y acordarla obviamente con la otra parte. ¿Eso es por la tarea que hacen? Y depende de diferentes tipos de negocio. Hay cargas que son de todo el mes, los contenedores, graneles. Hay otras cargas que son más eventuales, que bueno, nosotros queremos ver la forma de que el trabajador que esté especializado en esa tarea pueda hacer un componente de jornales en la operativa y se le pague por el trabajo que hoy existe en el puerto de Montevideo, y no a veces en ese relato que hacen los empresarios, que nosotros queremos que nos paguen por no trabajar. Nosotros el trabajo está, lo que queremos hacer es poder profesionalizar a los trabajadores, darles condiciones para poder desarrollar la tarea de forma más profesional. ¿Cómo viene la negociación por ese tema? La negociación viene trancada, por parte del sector empleador no quiere, no, si abrió la, si bien abrió la parte de la discusión, no ha presentado ninguna propuesta, y bueno, estamos en eso, en ese camino. ¿Hay una caída de la productividad, como dicen ellos? Y caída de la productividad hay puntualmente en la terminal de contenedores. Nosotros creemos que se debe afectar a que falta a la política que se tomaron en el gobierno anterior de poder entregar la carga a una inversión que todavía no está hecha. Falta que hagan la obra, y esta empresa, Catornati, con respecto al tema de contenedores, no hizo la obra, pero tampoco invirtió en mercadería, y hoy en día las mismas navieras lo dicen, cayó la productividad de los contenedores un 50% respecto a la política comercial que tomó la empresa de cómo atender los barcos, pero también de la infraestructura que tienen. Ellos tienen hoy en día cuatro grúas con respecto al tiempo que demora el barco estar en el muelle. Por último, ¿duele cuando Gandini manifiesta que en el puerto lo que él ve es que los trabajadores están muy bien pagos pero trabajan poco? Gandini no sabe lo que dice, que es más, allá los compañeros en algún programa televisivo dijeron que planteamos recibo contra recibo. No sabe hacer las cuentas, porque también toda esa información es pública. Creo que está mal informado. Icónico. La palabra del presidente del sindicato del Supra, el sindicato portuario, Alejandro Díaz. Escuchar a Pablo Meroni, el ministro de Turismo, que va a hablar justamente de lo que fue la presentación ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del tema cruceros. Seguimos con la información y decíamos, vamos a escuchar ahora al ministro de Turismo, Pablo Meroni, que ayer presentó en el Palacio Legislativo lo que van a ser los cruceros que van a llegar al país. Hay que destacar que van a llegar 13 menos a Montevideo y 10 menos a Punta del Este, lo cual avizora una temporada difícil, por lo menos en el área de los cruceros, que muchas veces tiene un impacto importante en el ámbito comercial en la Ciudad Vieja, aquí en la capital, y algo aquí del centro y Cordón. Igual Menoni confía en que el gasto, por más que sean menos cruceros en los que lleguen, sea importante por parte de los turistas en compras aquí en territorio nacional. Vamos a escuchar lo que decía Menoni sobre esto, y nosotros también le preguntábamos, porque hay algunas críticas en torno al tema presupuestal para el turismo social y también vinculado a una propuesta que había para colaborar desde el Estado con la instalación de más aerolíneas que lleguen al país y de Uruguay vayan a otros lugares del territorio a nivel mundial. Esto de alguna manera en algún momento se pensó presupuestarlo ahora, pero no dieron los números, no dieron los dineros y tendrá que quedar para la próxima rendición de cuentas. De eso hablamos con Menoni y esto era lo que decía. Icónico hacerlo acá, muy representativo. Bueno, este año vamos a tener menos cruceros que el año pasado. Eso se debe esencialmente a que los cruceros vienen a Montevideo y Punta del Este, sí, solo se iban a Argentina. Y dado el costo que tiene la aerovía, y esto se planifica con mucho tiempo, vamos a tener menos cruceros. Del orden de 13 cruceros menos en Montevideo y 10 cruceros menos por Punta del Este. Así que esperemos que, a pesar de eso, el gasto por lo menos per cápita o el gasto total, al subir el gasto per cápita, se mantenga. Esperemos. ¿Esto qué impacto tendría, digamos, para dar un poco de contexto en cuanto a cómo afectaría al turismo interior? Bueno, ahí estamos hablando de gastos del orden de entre 100 y 50 dólares por día por crucerista. Y si nosotros logramos mantener eso, estaríamos empatando por lo menos el año pasado. No vamos a tener el récord que tuvimos hace 2 años. Esto está decrementando de vuelta debido al costo de la aerovía. Esperemos que a raíz de conversaciones que hemos tenido con el subsecretario Scioli de Argentina, que nos ha informado que hay un proceso licitatorio, sobre todo para el dragado del canal, a partir del cual esperemos que empiecen a bajar esos costos. ¿Eso genera que algunas embarcaciones de más porte puedan llegar al país en relación al turismo y de esa manera traer más cruceros? Exactamente, claro, no solo cruceros más llenos, sino cruceros más grandes como cruceros. ¿Es posible que se revierta en el corto plazo, digamos, o depende de otro factor? En el corto plazo no vamos a llegar a las cifras que teníamos antes, sí, en el mediano plazo esperemos que a partir de esa baja de costo que estamos hablando, podamos llegar a las cifras que tuvimos en el año anterior. Ministro, en relación al tema del presupuesto, hay dos temas que en el ámbito de turismo han captado la atención. Una es el turismo social y el otro tiene que ver con el tema de las aerolíneas y algunas medidas que finalmente por ahora van a estar para recién la próxima rendición de cuentas. Bueno, empezando por lo último, nosotros tenemos un artículo que nos obliga, digamos, a promocionar o a incentivar la llegada de turistas extranjeros en aerolíneas. Eso se va a reflejar esencialmente en una devolución en efectivo por cada pasaje incremental a extranjeros de cada aerolínea. Eso en el presupuesto actual no tiene un reflejo presupuestal, hay que ponerle dinero, si no lo podemos hacer. Una devolución en efectivo que haremos en partes iguales nosotros y los concesionarios de aeropuertos del Uruguay. Y lo otro que decías tú, el Sistema Nacional de Turismo Social. Ahí tenemos dos artículos, uno que crea el fondo para poder recibir tanto dinero público como privado, y el otro que asigna el primer año 20 millones de pesos y los años sucesivos 30 millones de pesos. Esencialmente ese dinero se va a destinar a subsidios. ¿Subsidios para qué? Porque nosotros entendemos al turismo como un derecho humano y hay personas que no han sido consideradas ni siquiera sujetos de ese derecho. Entonces eso se va a traducir en subvenciones. Ahí tenían lo planteado entonces por Pablo Menoni. Veremos qué es lo que acontece en relación a, sobre todo esto último que no logró financiamiento, vinculado a intentar atraer aerolíneas que vengan a Uruguay y de Uruguay vayan a otras partes del mundo, ¿no? Álvaro Danza habló sobre el tomógrafo en el Hospital del Cerro, también habló de las mejoras en la gestión que se quieren hacer en ese hospital. Bueno, es una obra súper importante, realmente era una obra necesaria, que como mencionamos previamente, o en el discurso lo mencioné, venía encaminada del periodo anterior y se termina de concretar ahora. Y la verdad que es una obra muy importante porque se van a poder hacer estudios acá que antes se trasladaban. Estamos pensando en unos 40, 50 tomografías al día, o sea, un volumen súper importante que antes se trasladaban al Hospital Maciel, al Hospital Español y que ahora se van a poder resolver acá. Y muchos de esos pacientes, de esos usuarios de ACE, no van a necesitar ser trasladados, o sea, van a poder resolverse acá en el Hospital del Cerro. O sea que realmente es una obra tremendamente valiosa, tremendamente importante. No mencionamos, pero vale la pena considerar que también se reacondicionó el mamógrafo de acá y también se reacondicionó la parte de imagenología convencional, la parte de rayos comunes. O sea que todo eso viene a sumar resolutividad al Hospital del Cerro, de tal forma que la población que se beneficia de estos servicios pueda resolver sus enfermedades acá. ¿Cuál es la inversión? La inversión está en el entorno de $500,000. Hay que considerar que un tomógrafo cuesta unos 13 millones de pesos, unos $300,000. Y después se agrega la inversión edilicia, que como comenté, en este caso está la inversión estrictamente para el tomógrafo y lo que tiene que ver con el mamógrafo, imagenología. No nos olvidemos que acá nos apoya también el CUDIM en la concreción de esta obra, perdón, y la Confederación Andina de Fomento en la concreción de esta obra en un préstamo no reembolsable, por lo cual la inversión anda en ese porte. Y Danza también habló de otros dos temas que tienen que ver, uno con su permanencia al frente de la Administración de Salud del Estado, con un pedido y un planteo de algunos diputados de que abandone el cargo, una interpelación y la posibilidad de una denuncia, y además recuerden que todavía queda la interpelación del 16 de este mes que va a ser al ministro José Carlos Mahía por la declaración que sacó la JUTEP, por el fallo de la JUTEP en relación al propio Danza en la presidencia de ACE. Así que todavía queda una acción parlamentaria en relación a Danza. Para Danza ese tema igual está terminado. Y después está el tema de la investigación del directorio anterior. Hubo auditorías, pero todavía se siguen realizando, a partir de esas auditorías, investigaciones internas. Y esas van a determinar si va a haber denuncia contra Cipriani, si va a haber denuncia contra Sosa. Recordamos que tanto Marcelo Sosa como Leonardo Cipriani fueron presidentes de ACE en la administración pasada. Escuchamos a Álvaro Danza hablando de esto. Es un tema que lo tenemos cerrado para nosotros y que estamos abocados en mirar para adelante y en seguir trabajando por y para ACE. Doctor, ¿con qué Hospital del Cerro se encontró? Porque, bueno, en su momento quienes fueron oposición decían que era una cáscara nada más. ¿Cuál era la realidad cuando usted asumió el cargo? Era un hospital que tenía algunos problemas, sí, de gestión, de resolutividad, pero todos los proyectos, cuando empiezan a funcionar, tienen cosas para mejorar. Y este no era la excepción. Eso va a pasar también en las cosas que hagamos nosotros. Así que, digo, y como comentó el director en su discurso, se mejoró las cirugías de coordinaciones. Antes no había, ahora hay. Se mejoró la resolutividad de la puerta de emergencia. En fin, es una acumulación positiva, como decíamos recién, y esa es la realidad que encontramos y que vamos a seguir trabajando para mejorar. ¿Las auditorías ya terminaron en ACE? ¿Siguen? ¿Van a pasar a la justicia algunas de esas conclusiones? Bueno, algunas auditorías han terminado, otras están en curso, algunas han motivado investigaciones internas y de momento no hay resolución respecto a que ninguna pase a la justicia. De momento, repito, las auditorías que han concluido, algunas han motivado investigaciones y esas investigaciones no han terminado. Por lo tanto, yo no puedo aventurar si van a ir para un lado o para el otro. 9:00 a.m. en punto nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está José Luis para el flash.